Escuchas Diversexualizando. Sí, ¿me estás escuchando? ¿Todavía no? ¿Aún no? ¿Estamos ensayando? ¿Ahora? Ok. Perdón, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, los dos micrófonos estaban apagados y estábamos ya conversando por acá. Decía que es una gran alegría el tener la oportunidad de que nos estén escuchando y poder conversar nuevamente en Diversexualizando. En esta oportunidad tenemos un programa especial por los días de Semana Santa y... Pues mi nombre es Jorge López Ologaistoa, yo soy director de Oasis y tengo muchísimo honor de presentar a un invitado de lujo que tenemos esta tarde, que es Marco Antonio Valladares Farfán. Él, además de ser un amigo muy querido de hace muchos años, también es arqueólogo y tiene un máster en Historia del Arte Guatemalteco. Para poder realizar este programa... Hicimos algún tipo de preguntas en las redes sociales al respecto de qué significa para vos la Semana Santa, como gay, como lesbiana, como trans, como heterosexual inclusive, y muchas personas se unieron a la discusión. Entre ellos hay algunos mensajes que quisiera comentar. Por ejemplo, Tato nos dijo: yo creo que hay un ser supremo, piadoso y misericordioso. Estos días me sirven para reflexionar en el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Daniel, por su parte, nos dijo: yo soy católico, sin embargo no soy devoto, no voy a actividades religiosas. En Semana Santa hay devotos que el resto del año andan criticando y juzgando. Moy nos dijo: para mí es una conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es tiempo de reflexión y de arrepentimiento. Pues así es como iniciamos la conversación. Marco Antonio, o Maco, como te digo, con muchísimo cariño, quisiera que nos dieras tu opinión al respecto de cómo es que se vive la religiosidad en las culturas gays o de la diversidad sexual en la Semana Santa en el marco de nuestras tradiciones guatemaltecas. Buenas tardes, gusto de saludarte, gracias por la invitación. Primero, me gustaría que todas las personas que nos escuchan entiendan algo por encima de si estamos ante una celebración, y es el hecho que después de varios siglos de darse el hecho de celebrarse como se hace aquí en Guatemala, específicamente los acontecimientos asociados a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, son únicos. Es un patrimonio, independientemente de todo lo demás, también es un patrimonio ancestral. Y yo creo que todos, incluyendo, no importando si uno no es cristiano católico, debería de trascender ese límite y primero pensar que es algo que nos llena de orgullo en Guatemala, porque gracias a nuestra celebración de Semana Santa, incluso muchas personas vienen de alrededor del mundo y traen muy buenas divisas, de las cuales todos, aunque no recibamos un dólar, pero lo que sí es importante es de que es una de las fuentes de captación de ingresos al país que hace que nosotros nos mantengamos todavía a flote. Solo por el hecho de eso, nosotros deberíamos de como que respetarlo. Al mismo tiempo, deberíamos de respetar la parte patrimonial de la situación, ¿verdad? Para que nosotros respetemos nuestro arte, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y luego, creo que la parte importante en este sentido también es que cada quien dentro de esta diversidad tiene el derecho de expresarse. Pero, por otro lado, algunas veces hay algunas personas que por el temor al rechazo, a la crítica, el señalamiento, no lo hace. Entonces todos tenemos el derecho, específicamente en este caso, de si queremos ir ir a ver una procesión, participar de los cortejos, estar en las asociaciones, porque aparte de eso, en muchas de las asociaciones hay una gran cantidad de personas del tercer género que están en la organización, que ayudan en la vestimenta de los santos, de los altares, de la confección de las andas, de la organización. Entonces, creo que es bueno y es importante que esto se sepa, porque no tiene que competir en ningún momento el sentir personal con el hecho de que, digamos, nosotros tengamos derecho a una espiritualidad, que nosotros no tengamos derecho a ponernos en contacto con nuestras creencias o con la religión, aunque no seamos de ir todos los domingos a iglesia. Esa es mi primera opinión al respecto. También estas costumbres que tenemos en la cultura guatemalteca de celebrar la Semana Santa no tienen que estar precisamente, como lo acabas de decir, entre marcando la diferencia entre creyentes y no creyentes. Así es. Debemos recordar que incluso en el preámbulo de la Constitución de la República de Guatemala se evoca el nombre de Dios, pero existe una libertad de cultos que nos permite creer o incluso no creer. Así es. Entonces, yo he tenido la oportunidad de observar a muchos de mis amigos y amigas de las comunidades de la diversidad sexual y de género, o sea, gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, asexuales inclusive, que participan de las tradiciones guatemaltecas, y eso no siempre indica que estén siendo partícipes de las creencias. Cada persona finalmente participa en estas actividades desde su propia concepción, y muchas veces miramos personas viviendo con mucha devoción que es bastante intensa, y a veces también encontramos conflictos entre personas que profesan diferentes religiones que dicen cosas contrarias a las actividades de la Semana Santa. En lo personal, a mí a veces me causa un poco de dificultad, por ejemplo, moverme en la ciudad. Yo vivo en el centro de la ciudad capital de Guatemala y a veces me cuesta un poco moverme, puesto que hay alfombras y hay todas estas manifestaciones especiales lindas que nosotros tenemos. No obstante, también podemos observar que es un momento para expresar no solo la religiosidad, sino también para convivir en comunidad. Sí, mencionaste algunos tópicos importantísimos. Yo creo de que debemos de tener muy en claro que el hecho de que nosotros creamos en algo o que cualquier persona crea en algo, eso no pone en juicio nuestra moralidad, ¿verdad? Porque personas inmorales hay en cualquier género. En todos lados. ¿Verdad? Y que alguien esté en la presidencia de la República, en la presidencia de una asociación o en algún cargo de importancia, eso no lo convierte en 100% moral, ¿verdad? Entonces nosotros creo que debemos de tener la flexibilidad esa de pensar de no que por el hecho de que algunas sociedades sean pseudomachistas, porque la sociedad guatemalteca es nada más pseudomachista, ¿verdad? Sexista, homofóbica, sí, pero es pseudo, no es ni siquiera auténtica, ¿verdad? Sino que es pseudo, porque por un lado oprime, pero por el otro lado acepta y algunas cosas y lo que le conviene. Entonces, el punto acá es que, digamos, independientemente de eso, nosotros tenemos derecho a lo que sentimos, a lo que pensamos, y tenemos derecho a expresarlo, todos, por parejo y por igual, y no está en juicio nuestra moralidad. A la hora de aproximarse a Dios, no, Él que te va a juzgar es Él, no nadie más. Y si alguien más lo hace, pues entonces que lo haga con la boquita callada, porque cada quien tiene su derecho a expresar. Tenemos derecho constitucional a expresar nuestra fe. ¿Y creer en Dios? ¿O no creer en Dios? Y también nos ampara la ley de patrimonio porque tenemos la libertad de poder expresarnos culturalmente y artísticamente al respecto. Fantástico. Al inicio del programa estábamos escuchando Ramito de Olivo, que es una marcha fúnebre de Fabián Rojo, que la seleccionamos para el inicio del programa justamente por la connotación que tiene. En los próximos minutos vamos a escuchar otra marcha que lleva como nombre Espina Milagrosa. Esta es de Pedro Donis y hace recordar que en los entierros siempre hay personas que van llorando y sufriendo. Escuchas Diversexualizando. La conversación está amenísima aquí en la cabina y aprovecho para comentar algo que he omitido varios programas por inepto, creo yo, y es mencionar que tenemos a Mauricio Hernández en los controles, quien ahí se está haciendo pedazos porque el programa quede muy lindo para todas las personas que nos están escuchando. También las redes sociales están hirviendo. Hierven porque justamente los temas que estamos comentando son temas polémicos. Por ejemplo, Sori dice: como gay, siento que tengo la esperanza del perdón a mis pecados por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Esto me trae a la reflexión al respecto de la culpabilidad que algunos gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales o asexuales probablemente podemos tener al respecto de sentir o pensar que somos malos. Y esto es a causa, creo yo, de acuerdo a mis 23 años de experiencia defendiendo derechos humanos, que tanto nos han dicho que somos malos, que somos pecadores, que somos pervertidos, que somos invertidos, que no encajamos con lo que en general se espera bien de las personas, que en algunos momentos nos lo vamos creyendo e interiorizamos esa homofobia y esa transfobia y la convertimos en parte de nuestras vidas. Justamente los rituales religiosos a veces pueden ser un momento en donde llegan personas que son sumamente conservadoras y que nos miran mal, y nosotros y nosotras a veces estamos compitiendo por tratar de demostrar que somos buenos artistas, que somos buenos profesionales, que hay médicos y abogados y que nos comportamos entre comillas bien para tratar de disimular que somos seres humanos como cualquier otro en la sociedad. Entonces, Marco Antonio, querido, ¿qué opinas vos sobre esta situación de haber interiorizado la homofobia de tal forma hasta hacernos sentir pecadores, pero pecadores especiales, ¿verdad? O sea, el traer la amargura de lo que se ha considerado como nuestro pecado, el no tener una orientación sexual que sea heterosexual como el resto de las personas que a veces los demás quisieran que nosotros fuéramos en esos modelos de familia, de papá, mamá e hijos, pero en las comunidades de la diversidad sexual y de género, pues existimos familias homoparentales, hay monoparentales incluso, en donde creo que a veces vamos cargando ese peso de lo que se considera que es nuestro pecado. Mencionaste una de las palabras claves que está relacionado con esta pregunta final, y es el asunto de la culpabilidad, ¿verdad? Pero yo quisiera recordarle a las personas que nos escuchan que nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, a Jesús. A la parte de la Biblia en donde están las palabras de Jesús es en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios. Todo lo demás fueron textos escritos por personas que estuvieron de uno u otro modo allegado o no tanto a Él. Pero si alguien quiere saber cuál es el juicio que Jesús emite con respecto a lo que me estás preguntando, Los reto a que lean los cuatro evangelios y se van a dar cuenta que en ningún momento de su boca sale una condenación hacia el tercer género, sea el que sea. En ningún momento. Todo el mundo pensaría que sí, pero no es así. Léanlo, léanlo y se van a dar cuenta porque no tiene nada en contra del tercer género. Por otro lado, también cuando ustedes lean los cuatro testamentos, o los cuatro evangelios, cuando lean los cuatro evangelios se van a dar cuenta qué era lo que le molestaba a Jesús. Él venía en contra de quien se sentía el que ya estaba salvo, que eran los miembros del Sanedrín, los sacerdotes, los doctores de la palabra. Ellos creían que tenía pase directo al cielo. Y es contra estas personas contra las que él vino y dijo: no sean ustedes sepulcros blanqueados. Que son palabras fuertísimas, ¿verdad? Entonces, eso también debería ser una especie como llamada de atención para todos aquellos que se crean salvos o libres de pecado para arrojar la primera piedra. Entonces, yo pensaría que como cristiano uno debería de enfocarse en las palabras de Jesús. Y eso es los cuatro de evangelios. Todo lo demás ya son pareceres de otros judíos que si bien fueron los primeros cristianos, pero que tenían también su propia forma de ver al mundo. Y si la sociedad judía del siglo primero era una sociedad machista, eran algunos, era Pablo, por ejemplo, que fue el que más se dejó ir en contra, pero Pablo al principio empezó matando cristianos. Yo soy partidario de Jesús, le voy a hacer caso a Jesús y las palabras de Jesús. Y todo aquel que sienta que lo quiere buscar a él, que lea los cuatro evangelios y va a ver que nadie lo está, como dijo Jesús en el caso de una de las prostitutas. ¿Dónde están los que te acusan? Y le contestan, no, pues no hay nadie, pues yo tampoco. Y se van a dar cuenta que él tampoco los está o las está juzgando. Así que bienvenidos a la celebración de la Cuaresma y Semana Santa, sobre todo ahorita que empieza la Semana Santa, porque no hay restricción para nadie. Yo me identifico como no creyente, así es que no soy cristiano. No obstante, he tenido la oportunidad de leer los textos bíblicos y he encontrado perfectamente, yo creo que comprendo lo que estás evidenciando, precisamente porque antes, o sea, toda la historia que está relatada en el Antiguo Testamento es una historia de un pueblo en donde tenían ciertos cánones de cultura y muchas veces el castigo que se pinta para las personas que infrinjan la ley es castigo que va penado con la muerte inclusive. Por ejemplo, en el texto de Levítico, en donde se habla muy claramente al respecto de que no te acostarás con varón como con hembra, y que eso evidentemente es concebido como una abominación. Yo creo que muchos de nosotros y muchas de nosotras tiene precisamente ese sentimiento de culpa por esos textos que están en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también hay que observar que en el Antiguo Testamento se habla sobre los sacrificios de sangre que hay que hacerle a Dios en el altar y algunas otras costumbres como no comer carne de cerdo o no comer carne de otros crustáceos y algunos otros animales que en la actualidad ya no son costumbres que sean realmente respetadas, como el guardar el sábado como el día del Señor. Entonces, justamente esa diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en esta parte nueva de la historia, yo he podido identificar que es una historia de amor, en donde el nuevo pacto es un compromiso de respetarnos con todas las singularidades y todas las peculiaridades que los seres humanos tenemos, y precisamente es en conclusión eso, un mensaje de amor, en donde, como bien nos decías en el corte anterior, la historia que nos dice el Nuevo Testamento es que Jesús estaba rodeado de personas pecadoras. Claro, ¿verdad? Él vino por los pecadores. Así él no vino es. Por los santos. Y si eran santos, no lo necesitaban. Y no hay condenaciones, no, ¿verdad? O sea, más bien hay una perdón. Historia de amor, de perdón. De reconciliación. Así ¿verdad? Es. Entonces, tal vez para completar lo que habíamos comentado ahorita, como se nos deja venir la siguiente marcha, lo platicamos al siguiente segmento, si te parece. Y la siguiente justamente es El Cuervo. Esta es una de las más queridas piezas musicales de Guatemala. Fue compuesta por Pedro Donis Flores y fue estrenada en la procesión de Jesús de la Merced en la procesión del Viernes Santo del 11 de abril de 1941. Thank you. Escuchas Diversexualizando. Les recordamos que estamos, que nos están escuchando a través de Radio Urbana, radicalmente democrática, con temas que solamente en esta radio podemos tratar. Marco Antonio, es lindísimo lo que estábamos hablando, justamente porque vemos que en el Nuevo Testamento no hay condenaciones hacia las comunidades de la diversidad sexual y de género, o sea, gays, lesbianas, bisexuales, asexuales, intersexuales y trans. Sí, sin embargo, lo habías puesto en contexto del Antiguo Testamento, porque hay algunas cosas del Antiguo Testamento en la cual hay condenación de que si se acuesta un hombre con otro hombre, que si hay un hombre que utiliza ropa de mujer, pero por otro lado, en estos documentales de Discovery Channel asociados específicamente con la cuestión esta de los atuendos, dicen que la palabra en griego antiguo o en hebreo antiguo, no sé, en arameo, para el traje que utilizaban los que manejaban el Arca de la Alianza, por ejemplo, era vestido de mujer, el nombre del atuendo. Por ejemplo, tenemos el caso de Jonatán. Es tan contradictoria la Biblia en el Antiguo Testamento, y como no queremos hablar nada de eso porque nos da como temor, como que si estuviéramos ofendiendo a Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que la Biblia es la historia del pueblo de Israel, no la historia de Dios. Del antiguo pueblo de Israel. De Israel, ¿verdad? Solo que ellos se han atribuido como que si ellos fueran los dueños con patente. A mí, que mientras me enseñen la patente, yo no creo que ellos sean los dueños de Dios, ¿verdad? Pero mencionaba, independientemente de que estamos hablando de que es el libro de la historia del pueblo de Israel, también está la historia de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Él estaba enamorado del rey David, y el rey uno de los más importantes, porque de la casa de David viene la descendencia de José y María, ambos eran de la casa de David. Entonces, ¿qué es este juego de contradicciones? Nosotros tenemos que tener la sangre fría para separar una cosa de la otra. Y si uno va a ser cristiano, recuérdense que también en los cuatro evangelios es el nuevo pacto. El nuevo pacto hace que el pacto antiguo quede abolido. Para los que somos cristianos, pues si alguien quiere creer también en las antiguas escrituras, no está mal, pero hay que poner las cosas en contexto. Para el que quiera ser cristiano, tiene que seguir a Cristo y las enseñanzas de Él. Y las enseñanzas de Él están en los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo. Esos son textos aleatorios de algunas personas que estuvieron de un modo u otro cerca de Jesús. Algunos de los evangelistas ni siquiera lo conocieron. Pablo, como les decía, no solo empezó matando cristianos, sino que él era judío ortodoxo. Entonces quiso meter su ortodoxia en la iglesia. Entonces, yo creería que no hay que confundir un poco las cosas. Para el que quiera encontrar condenación, la va a encontrar, y la va a encontrar en el texto, pero hay que ponerlo en el capítulo en el que está. Si es en el Antiguo Testamento, eso ya quedó abolido con el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús. Y Él condenó la hipocresía, condenó la gente que tenía mucho dinero y no tenía piedad y compasión de los demás. Pues ni siquiera el gobierno, porque hasta dijo, dadle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero definitivamente para eso nosotros no debemos de dejar que alguien nos diga cómo son las cosas. Por eso tiré el reto, leámoslo nosotros y démonos cuenta que las cosas son en realidad como son. ¿verdad? Entonces, lo que es del Antiguo Testamento y desde el antiguo pueblo de Israel, que eran machistas y demás y todo lo demás, que se queden con en Israel, allá en Judea, que sean felices con eso. Pero sobre todo aquí en Guatemala, creo que somos una nación que tenemos que encontrar nuestro propio camino, sin que nadie nos diga qué hacer. Algo importante de lo que estás diciendo también, Marco Antonio, es que así como el antiguo pueblo de Israel tenía sus leyes, el pueblo de Guatemala también tiene sus leyes. La Constitución de la República de Guatemala marca cómo es que podemos alcanzar la armonía social aquí en Guatemala. De hecho, dice no matar, no robar, y muchas de las leyes que tenemos actualmente están inspiradas en las costumbres antiguas, ¿verdad? O sea, sabemos que no podemos matar a otra persona porque eso significa quitarle su derecho de la vida, ¿verdad? Que el Estado además tiene la obligación y la responsabilidad de conservar. Tengo aquí comentarios de las redes sociales. Ay, a ver, ¿qué nos dice? Querido amigo Manuel dice, la Semana Santa está llena de tradiciones como los rezados, las alfombras, las comidas y las procesiones, que son signos que deberían llevarnos al significado, pero que muchas veces solo nos distraen del fin, y que por la actitud fanática de algunas personas se les tienen mal vistas y son objeto de crítica. Yolí nos dice, la Semana Santa no tiene nada que ver con mi orientación sexual ni mi sexualidad. Yo la vivo como católica, formada, y no participo en nada excepto en la vigilia pascual. Y Estuardo, tengo otro comentario más, dos comentarios más. Estuardo nos dice que la Semana Santa para él es lo mismo que para una persona straight, o sea, una persona heterosexual. Y finalmente Hugo nos comenta que en Semana Santa todo está adornado de lindos colores, como los de la diversidad sexual. Aquí le estoy poniendo yo el apellido que quiero. Y salen hombres vestidos a adorar imágenes con cuerpos perfectos. Parece el día del orgullo de la diversidad sexual. ¿Qué piensas de eso, Marco Antonio? Pienso que son palabras fuertes, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que todos tenemos derecho de expresarnos. Justamente una de las razones por las cuales a veces decidimos seguir o no seguir tales o cuales costumbres es porque ha existido esto. Nosotros no vamos a cambiar con un programa radial el hecho de que las personas sepan que tienen derecho a expresar su religiosidad sin necesidad de ser juzgados por nadie más, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, si alguien quiere ir a ver las procesiones o participar de alguna otra de las costumbres como la vigilia pascual, porque es más importante la resurrección, tiene todo el derecho y toda la libertad. Incluso si alguien prefiere ir al puerto de San José, tiene que hacerlo. Lo que tenemos que hacer todos en todo caso es respetarnos mutuamente, porque hagamos lo que hagamos, que no se nos olvide que el respeto es importante. Por ejemplo, si yo no creo que valga la pena el 15 de septiembre, no voy a despotricar en contra del 15 de septiembre, porque hay personas que les gusta y le dan un valor increíble. Entonces, si también hay un grupo de personas de cualquier orientación que adoran la Semana Santa, pues también hay que respetarlo, ¿verdad? Porque no se trata de venir y que yo voy a juzgar. Si nosotros nos metemos a juzgar al de enfrente, nos exponemos a ser juzgados, ¿verdad? Ese es algo que nosotros deberíamos de entender. Entonces, yo creo que sí es completamente válido de que cada quien tenga la libertad de poder expresarse. Pero siempre y cuando no debemos de olvidar de que incluso para ser respetados, nosotros también debemos de respetar, ¿verdad? Y es justamente lo que estamos haciendo con este programa especial de Semana Santa. Estamos tratando de darle la dimensión que tiene el hablar sobre las tradiciones guatemaltecas con respeto. Yo creo que esa es la clave absolutamente de toda la armonía social, puesto que si vamos a ir a respetar o a tratar de calificar por qué es que las personas están haciendo tal o cual actividad, claro, es una situación que no nos lleva a ningún lugar en la sociedad guatemalteca. Por y supuesto. Ahí miramos toda la violencia social que, exacto, está todos y los días. Nosotros mismos nos metemos a la jugada a la violencia sexual porque emitimos un juicio violento. Hay que evitarlo, no perdemos nada con eso. Que cada quien viva su Semana Santa desde la perspectiva que quiera, pero que la viva. Tenemos ahora un tema que a mí en lo particular, Marco Antonio, me gusta muchísimo. Se llama Olvido, es una bella pieza. Los expertos aún no se ponen de acuerdo sobre su autoría. Algunos la atribuyen a Eulalio Samayoa, otros a Pedro Donis Flores, y algunas otras personas piensan que fue escrita y compuesta por Rigoberto Díaz. Vamos a escucharla porque realmente es muy linda. Escuchas Diversexualizando. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y durante el corte comentábamos con Marco Antonio al respecto de la belleza de la música de estas marchas fúnebres que son tocadas generalmente durante la Semana Santa. Y yo tenía ahí una discusión porque por no ser conocedor precisamente de la música, yo estaba pensando que era un pícolo o que era una flauta lo que en alguna de las primeras marchas escuchamos. Y quisiera mencionar que el día de ayer en el Diario de Centroamérica fue publicado un artículo que habla justamente sobre música de la Semana Santa, que fue escrito por Marco Antonio. Entonces quisiéramos algunas palabras al respecto de esa parte musical. Sí, gracias, Jorge. Fíjate de que Desde que estoy con este rollo de la historia del arte en Guatemala, mi postura ha sido la preservación del patrimonio. Me gustaría que la gente supiera de que las marchas de Semana Santa son únicas en el mundo. El género se desarrolló en Guatemala y es el gran aporte de la música clásica de parte de Guatemala. Las marchas fúnebres son únicas en su género. Y bellísimas. Y bellísimas. Además. Fíjate que su belleza no solo radica en su melodiosidad, en su la tristeza y la emotividad que tienen algunas de estas marchas, sino que incluso a veces hasta los nombres son conmovedores. Fíjate que cuando yo era niño yo venía y me gustaba alguna marcha y yo me iba solito a ver las procesiones y yo te agarraba valor para preguntarle a alguien, tal vez a veces hasta ya con el nudo en la garganta le decía, mire, disculpe, así con voz de niño, ¿eh? Mire, disculpe, ¿y cómo se llama esa marcha? Y de repente venían y me decían, a los pies del maestro. Era lo que me estaba haciendo falta para ponerme a llorar, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hasta los nombres, las melodías, las advocaciones a las que son dedicadas, a Jesús de la Merced, a Jesús del Consuelo, todo eso constituye un patrimonio. Que vienen además acompañadas de corozo, incienso. El incienso, el calor de la época, las jacarandas floreando y cayendo, el aire del final de la tarde, la melancolía de las calles cuando termina el día. Yo creo de que aun si no fuéramos cristianos católicos, la experiencia religiosa de todo el rito es una maravilla y todos deberíamos disfrutarla porque es un misticismo mezclado de ciertas tradiciones europeas con tradiciones prehispánicas guatemaltecas, porque muchas de las cosas que ves allá en las calles tienen tradición prehispánica. Claro. Mike desde las redes sociales nos dice, desde el punto de vista religioso, la Semana Santa, obviamente, no significa nada para mí, pero como una tradición de nuestra cultura, creo que es algo muy hermoso que no se debe dejar morir porque se pone en alto el nombre de Guatemala. Y también es uno de los descansos más largos y divertidos para los oprimidos, para esa clase trabajadora que puede gozar un poco y hasta gastar su pisto, dice Mike. Realmente creo que Mike nos creo ha comprendido que es muy bien la idea. Sí, ¿verdad? Es correcto. Por eso te decía, la diversidad no está solo en lo sexual. La diversidad también está en lo que vos querés hacer en estos días, ¿verdad? Hay gente que le gustan las procesiones, pero no les gusta el amontonamiento. Y ahora las transmiten por televisión, pueden disfrutárselas de ese modo. O hay personas que prefieren irse al volcán. Entonces, si desde allí van a tener incluso un momento espiritual, pues no se les debe de negar el privilegio a nadie en realidad. La armonía social es respetar lo que las demás personas porque queremos de ese hacer. Mismo modo me gano yo el respeto, ¿verdad? El respeto a mí mismo porque sé que no estoy respetando a otro, entonces por ende los demás también nos deben de respetar. Yo creo que el respeto es la base en realidad de muchas cosas que hagamos en cualquier momento, no solo en Semana Santa. Realmente este es un motivo muy lindo para ir ya cerrando nuestro programa que está a punto de finalizar y quisiera pedirte, Marco Antonio, algunas palabras como mensaje final para tratar de expresar de qué forma podemos vivir esa Semana Santa sin carga, sin pena, sin culpa, pero al mismo tiempo disfrutando la riqueza de las tradiciones guatemaltecas. Miren, yo creo que esto es una cosa muy personal. A mí de niño me llevaron sin obligación a ver mi primer procesión y yo creí haber encontrado en realidad la gloria. Desde ese momento yo he buscado como volver a experimentar ese mismo momento y he tenido la suerte de hacerlo. Pero porque fue una decisión personal. Yo pienso que todos, independientemente de que participemos o no participemos de las actividades de Semana Santa, todos somos espirituales o todos tenemos tendencia genética a lo espiritual. Lo que pasa es que nos da temor enfrentarnos a lo espiritual, porque enfrentarnos a ello significa vulnerabilizarnos. Estar en contacto con lo sensible, con saber de que hay alguien más que nos puede cuidar, ¿verdad? En la medida en la que nosotros también nos demos el permiso de encontrar esa espiritualidad que todos necesitamos para seguir adelante, nosotros vamos a tener también incluso una vida mejor. No es lo mismo dedicarnos a la parranda y saber que el día lunes lo único que vamos a tener es resaca, que saber que el día lunes nosotros vamos a llevar una satisfacción de haber llevado una semana espiritual, aunque haya sido en Panajachel. Pero es innegable ante todas las cosas que existen en este universo y que nosotros no podemos explicar que hubo un ser que en algún momento tuvo que haber diseñado esto, ¿verdad? Entonces yo pensaría de que tal vez la mejor reflexión, aparte de que lean los cuatro evangelios para ver de que no hay condenación para nadie, es el hecho de que no debemos de tener miedo de buscar y encontrar el derecho que tenemos a nuestra propia espiritualidad. Eso es un plus para la vida de cualquiera. Me quedo mucho con ese mensaje al respecto de que tenemos que investigar. Tenemos que, si muchas de las condenaciones que recibimos, gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales y asexuales, están relacionados con nuestro derecho a la sexualidad y además con la falta de responsabilidad del Estado de Guatemala de generarnos ambientes tranquilos y además respetuosos para que podamos vivir en paz. De todas formas, también es importante que podamos cuestionar en dónde están las situaciones. Si alguien nos dice en la calle que somos perversos o que no tenemos un derecho o que tenemos que comportarnos de una u otra forma en especial, pues lo que necesitamos es formar nuestro criterio, investigar en dónde es donde están esos señalamientos o en dónde está el origen de esas situaciones que nos hacen tanto daño, para poder ir tomando nuestro propio criterio. Y ese criterio nuestro va a ser justamente nuestro, ¿verdad? No tiene que competir con el de otras personas, pero eso sí, tampoco debe quitarle los derechos a las demás personas de la sociedad. Yo, para despedir este mensaje, este programa, quisiera dejar el mensaje de que cuando nos sentimos atacados por nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexual, nuestra identidad de género, debemos comprender que de esa forma en la que funciona el machismo, el racismo, el sexismo, incluso la xenofobia, también funciona la homofobia y la transfobia, de la cual generalmente solemos ser víctimas. Entonces, lo más importante es ponernos en los zapatos de las demás personas de la sociedad y tratar de comprender que mis derechos no pueden ir más allá de los derechos de las demás personas, y contrariamente, los derechos de las demás personas tampoco pueden sobrepasar mis propios derechos. Marco Antonio, yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros. Yo creo que ha sido fantástica la información y la conversación que hemos estado teniendo. Creo que tenemos mucho que aprender, mucho de la historia, en lo cual vos sos un experto, y también en esa caridad humana que debemos expresarle a todas las personas. Gracias, Jorge, gracias por la invitación. En realidad, yo creo que cuando uno se mete a estas clases de carreras como arqueología, historia del arte, uno adquiere compromiso con su país, con su nación. Y la idea es de que uno debe de compartir ese conocimiento, porque uno lo que debe hacer es averiguar, investigar, indagar, para que no nos digan, para que nosotros sepamos, porque cabalmente de esta época, ¿verdad? Así como decía Jesús, la verdad os hará libres. Entonces busquemos la verdad y así vamos a tener mucho con qué defendernos. Y muchas gracias por la oportunidad. Creo que fue muy agradable conversar con vos y conversar sobre estos temas. Y sobre todo compartir con las personas que se comunicaron con nosotros por las redes, ¿verdad? Y tengan todos ustedes una muy bella Semana Santa, y a meditar, estén en el lugar en el que estén. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Gracias a vos. También Mauricio en los controles. Gracias, Mauricio. Dejaremos sonando una pieza lindísima que lleva por nombre Martirio. Fue compuesta por Alberto Velázquez Collado, y esta versión que les vamos a compartir fue interpretada por la banda de solistas del maestro Héctor Alfredo Gómez Marías en el concierto de oración de la imagen de Jesús sepultado en el Santuario Apóstol de San Felipe, el sábado de Ramos, el 16 de abril de 2011. Y les esperamos en el próximo. próximo programa de Diversexualizando, aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. We'll be right back. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos Peace, Love, Unite and Respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Diversexualizando, un espacio para conversar sobre las comunidades de la diversidad sexual y de género, presentado por Oasis.